Los vecinos de Guichón, en el departamento de Paysandú, están sin agua potable. Hay un camión cisterna que está proveyendo de agua a los vecinos de esa comunidad de Guichón desde Paysandú. Viaja un camión cisterna desde Paysandú, tengo fotografías, llevando el agua a los vecinos de Guichón. Estamos en contacto telefónico con Marcelo Fagundes. Marcelo, buen día, ¿cómo te va? Buen día, un saludo a todos por ahí. Bueno, gracias, Marcelo, igualmente. Marcelo Fagundes es integrante del colectivo de Guichón por los bienes naturales. Marcelo, contanos un poquito cuál es la situación que están viviendo. Bueno, justamente como tú lo anunciabas, se ha estado estos últimos dos días trayendo agua desde Paysandú en un camión cisterna para apoyar en la planta potabilizadora, ya que se cortó el bombeo del arroyo porque, bueno, el agua tenía olor y gusto. Y hoy, justamente, a través de la prensa, vos se comunica que esa situación se dio a la aparición de floraciones algales en el arroyo Guayao. Y lo que nosotros tenemos como organización de la sociedad civil y la población en general acá es una profunda o una gran preocupación y también una profunda tristeza de ver que a nuestra comunidad le llega el agua a través de camiones cisterna desde Paysandú, del río Uruguay. Cuando nosotros señalamos esas preocupaciones hace años con la protección de las fuentes de agua, principalmente el arroyo Guayao, que quizá algunos vecinos veían como muy lejano o que nunca iban a presenciar esa situación de estar tomando agua que nos traigan en camiones cisternas. Bueno, el deterioro de las fuentes de agua es cada vez más rápido y aquí ya llegó ya tenemos instalado el problema de la contaminación del agua, ahora ya asumido por OCE, donde reconoce que hay problema en el agua debido a todo el modelo agrícola en la zona de la planta potabilizadora. Y bueno, a nosotros nos da una profunda tristeza como vecino y como militante en todos estos temas, que ya hace más de una década que venimos advirtiendo, señalando, trabajando en propuestas a ver si podemos mitigar estos impactos, y no encontramos en las autoridades territoriales y nacionales un compromiso para poder trabajar juntos en esto, ¿no? Uh-huh. Marcelo, ¿y qué es lo que está sucediendo? ¿En qué lugar se da la contaminación? Y bueno, a nosotros justamente ayer recorrimos la zona, ya que justo coincidió que andábamos haciendo muestras de algunos arroyos de la zona, porque se consiguió a través de la Universidad de la República algunos fondos para poder analizar el agua en los laboratorios en algunos laboratorios ahí en Montevideo, y apoyo en el Ministerio de Vivienda y en el Ministerio de Ganadería para que se hagan los análisis. Bueno, logramos que la Intendencia nos apoyara en todo lo que tiene que ver con la logística del acondicionamiento de las muestras y eso. Y justo anduvimos en esa zona y los testimonios de la gente del lugar es que el problema es en el arroyo, o sea, como dice OCE, en el agua bruta, ¿no? Donde se bombea el arroyo Guayao, ya que hay alguna agua represa, alguna represa de un cajamar grande en esa zona, y andaba justo ayer en ese momento andaba los equipos de aplicación echando herbicida para, bueno, preparar la zona para la siembra de soja. Y bueno, se está levantando en algunos lugares la cosecha de cebada y trigo, y se echa herbicida para plantar soja. En otros casos se están echando fertilizantes, se están aplicando fertilizantes para la soja de primera, y todo eso trae los problemas que ya son conocidos por todos, que son la proliferación de las algas, que se generan todos estos problemas con con las altas temperaturas, y recién estamos iniciando el verano, ¿no? Así que seguramente los problemas se van a repetir. Esta es la primera vez que sucede una situación de esta aquí en nuestra comunidad, también reconocido por OSE, nunca le había pasado. Y bueno, muy preocupados porque hace años que venimos señalando estas preocupaciones, fundamentalmente en la cuenca del arroyo Guayabos. Y bueno, seguramente esta situación también la están padeciendo algunas otras comunidades del territorio, y lo que nosotros anunciamos y exhortamos desde los medios de comunicación es que los vecinos se organicen, resistan, luchen y principalmente hagan las denuncias pertinentes para poner los temas arriba de la mesa, por lo menos que estén los temas, aunque evidentemente en la agenda política no está, porque anoche estuvimos todos, fuimos espectadores del debate de los candidatos a presidente, y el tema medio ambiente estuvo ausente, ¿no? Nosotros estábamos expectantes, esperando algún compromiso de alguna de las partes y no se habló del tema. Marcelo, dijiste que estuviste recorriendo la zona y viste los equipos de aplicación. ¿Con qué aplican? ¿Con avioneta o con mosquito? ¿Con qué? Acá en la zona ya no se ven, por suerte. Hemos logrado, igual, debido a toda la lucha que se ha dado aquí en la zona, aviones fumigadores. Si bien no hay ninguna ordenanza ni nada que lo prohíba más allá de las distancias de servicios agrícolas del Ministerio de Ganadería, ya las empresas de aplicación aérea no vienen a la zona porque justamente los denuncian. Por suerte hemos logrado eso, así que aviones, fumigaciones aéreas no hay. Lo que hay y que se ve todos los días son los mosquitos, que le decimos nosotros, que es la aplicación terrestre, y muchas veces, la mayoría de las veces, no se respetan las distancias que hay para las fumigaciones, ¿no? O sea que la distancia para fumigar, te digo un ejemplo, de forma de la aplicación terrestre, la distancia de los cursos de agua es de 20 metros, es totalmente insólita que sea tan chico ese margen, y bueno, y no se respeta, son 20 metros de los cursos de agua y no se respeta. Después tenemos a los centros poblados y los centros educativos de 300 metros, que muchas veces tampoco se respeta, pero 20 metros para los cursos de agua, donde se saca agua para consumo humano, nos parece que es insuficiente, y así mismo no se respeta. Marcelo, ¿Paysandú tiene plan de ordenamiento territorial? Paysandú ciudad tiene plan de ordenamiento territorial, algunos otros municipios como Quebracho y Porvenir ya lo tienen, y nosotros estamos aquí exigiendo en el municipio de Guichón la aprobación del proyecto de ordenamiento territorial que está en la Junta Departamental desde el 2011, es decir, que ya hace 8 años que está ese documento allí en la Junta Departamental para que los representantes del legislativo departamental lo voten. Y bueno, se están pasando las administraciones, se han hecho algunas pedidos de reunión con las comisiones pertinentes, y no hemos logrado ese compromiso o esa sensibilidad de los ediles para que lo voten. Estamos esperando, porque para nosotros es una gran herramienta, ya que en ese plan, puntualmente en el plan de ordenamiento territorial del municipio de Guichón, nosotros tenemos allí algunas herramientas para mitigar estos impactos, ya que, bueno, tenemos las termas de Almirón, está a 2.000 metros de la planta potabilizadora, y bueno, en el plan se promueve una zona de exclusión de protección turística ambiental, donde algunos tipos de producción van a quedar condicionados, y también señala que la forestación quedaría prohibida. Eso nos ayudaría a mitigar todos estos impactos que deja el agronegocio en esa zona, pero bueno, tenemos que tener esa herramienta o ese documento aprobado con la Junta para que sea vinculante, si no es un trabajo que está allí en algún cajón de la Junta Departamental y no se ha votado, pero seguimos exigiendo eso cada vez que tenemos alguna reunión con los representantes departamentales. 8 años del 2011, ya que estamos esperando por la aprobación de ese documento, ¿no? Muy bien. Marcelo Fagundes, muchísimas gracias por este tiempo y quedamos a la orden, ¿eh? gracias a ustedes por el contacto y por siempre estar atento a estas situaciones para poder amplificar ahí en Montevideo la resistencia que venimos llevando acá en las comunidades respecto a todos estos inconvenientes, estos problemas que nos trae fundamentalmente el agronegocio sojero y el monocultivo de eucalipto. Que tengan buen día. Igualmente para vos.